Esta música no es solo de motivación, sino también la identificación de uno de los noticieros bien hechos de la radio colombiana. Independientes y que resiste en el tiempo. Ese es Noticias Ya. Que con su director Osvaldo Sampaio y su cuerpo periodístico cumplen 35 años al aire, adaptándose a todos los formatos y plataformas tecnológicas que han surgido todo este tiempo. En 1985, el señor Osvaldo decidió cambiar el formato de los noticieros de la época, con un periodismo social, independiente e inmediato con la información. Por Noticias Ya han desfilado una gran cantidad de periodistas, lo que lo han convertido en una escuela de formación periodística, donde al lado de su esposa Jenny Ramírez, con quien comparte la dirección de este prestigioso noticiero, y la combinación de experiencia con la juventud de nuevos talentos, continúa situándolo como uno de los noticieros de mayor credibilidad en la radio y en internet. Con un recorrido por muchas casas radiales como Radio Piloto, Radio Mar Caribe, La Voz de la Costa, y en la actualidad con ese espíritu emprendedor e independiente, se abrió campo en dos bandas: 94.1 FM Unión Tuno Maestério, y en la dirección de su propia emisora Radio Ya, la radio de tu ciudad, 14:30 AM y todas las plataformas digitales, donde Noticias Ya es el programa estelar. ¡Cumpleaños feliz! Por eso, desde el proceso comunicativo, Voz Infantil o la Juventud, les deseamos que cumplan muchos años más, cubriendo y comunicando todas las noticias con libertad y responsabilidad. Y recuerden que les informó Natalia Bolaño Granados.